Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. En la sala Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana continúa la exhibición cinematográfica Un viaje por el cine colombiano. Hoy se presenta el film El abrazo de la serpiente. Mañana, Gabo, la magia de lo real. El sábado, Todo comenzó por el fin. Todas las cintas se presentan a las 19:30. El ingreso es libre. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.